Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes vamos a tratar unos asuntos, un asunto principalmente que nos dejamos pendiente en el día de ayer, y es que dimos el repaso a toda la jornada futbolística, pero no nos detuvimos en la segunda andaluza senior femenina, porque teníamos material suficiente como para poder dedicar ampliamente un análisis en la jornada de hoy, sin necesidad de que ayer cortáramos por falta de tiempo parte de esa información. Nos vamos a quedar hablando de ese partido entre el Atlético Ocuri y el conjunto del Bolivia Club de Fútbol. Un partido que estuvo marcado por la lesión de una de las jugadoras del Atlético Ocuri, de Anabel, que en un intento de despeje de cabeza, pues golpeó mal el balón y, bueno, le produjo una contusión en el cuello, a la altura del cuello, que afectó a las cervicales. La jugadora perdió el equilibrio y cayó al suelo. Obviamente el susto fue mayúsculo, tanto para compañeras como para el público asistente. Enseguida se requirió la presencia de un médico, de un enfermero, de alguien que pudiera atender y conocer de primera mano la situación que se estaba produciendo. Se requirió también la presencia de una ambulancia, y ante este panorama, y que estuvo pues cerca de 20 minutos en el suelo esperando ser atendida o siendo atendida, en este caso ya decimos, por profesionales de la medicina que se encontraban entre el público y a la espera de la ambulancia, el colegiado, viendo la situación, decidió suspender el partido, siguiendo el protocolo que establece la Federación Andaluza de Fútbol para este tipo de casos. Por lo tanto, esto ocurriría en torno al minuto 65, minuto 70, ahí de partido. Por lo tanto, queda por jugar, resta por jugar más de 20 minutos. El partido se suspendió cuando el conjunto ubriqueño, Atlético Ocuri, perdía por 0-1. Pero insistimos, queda por jugar todavía más de 20 minutos. Será la federación la que finalmente establezca el día y la hora en que se va a disputar el tiempo restante. Se estuvieron barajando algunas posibilidades, tenían que jugar esos minutos, pero algunas posibilidades pues de jugar en un campo neutral, pero parece ser, según nos informaron después, que la federación solo aceptaría que se volviera a jugar en el Antonio Barbadillo, dada la naturaleza de la suspensión del encuentro. Pues vamos a hablar de este partido, vamos a hablar de lo puramente deportivo también, cómo se desarrolló hasta ese minuto este encuentro correspondiente a la séptima jornada de esta segunda andaluza senior femenina. Y además también vamos a centrarnos hoy en el baloncesto, porque se disputó una nueva jornada de básquet provincial, la segunda para los equipos junior e infantil masculino del CABU, y la primera para los cadetes, tanto para el masculino como el femenino. Pues tuvimos dos victorias y dos derrotas. Ganó el equipo junior y el cadete femenino, perdió el cadete masculino y el infantil. Enseguida nos vamos a quedar con esos resultados. Un par de apuntes también. Comentar que el pasado fin de semana el equipo de las series nacionales de pádel del Club de Pádel de Ubrique, que compite en esta competición, tenía partido el pasado sábado aquí en Ubrique ante el R2 Padel Magine de San Roque. Victoria para el equipo ubriqueño por 8-4, era la segunda jornada. En la primera también logró vencer a Villamartín, por lo tanto lleva 2-2 el equipo de pádel. Y recuerden que el próximo lunes arranca el primer torneo champion de pádel que organiza el Club de Pádel de Ubrique, que la inscripción se cerró el pasado domingo y que en estos días ya daremos los detalles de cómo queda finalmente configurado el formato, los grupos, los niveles de este torneo champion de pádel. Y también en torno a lo que va a ser el gran evento deportivo de este fin de semana, ya saben, la 27ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, decir que se ha ampliado la inscripción, que en principio iba a estar abierta hasta este miércoles, se ha ampliado hasta el viernes a las 12 del mediodía. Será el momento en el que se cierre. Por lo tanto, van a tener ahí un par de días más aquellos rezagados para inscribirse en una prueba que ya cuenta con 212 corredores inscritos. Ha repuntado en los últimos días, pero aún así está lejos todavía de la cifra que se alcanzó en la edición de 2019. Estamos hablando de un centenar más de corredores. Veremos si en estos últimos días se anima la gente y pega un buen repunte. Dicho esto, nosotros nos quedamos en los próximos minutos ya con el fútbol y con la segunda andaluza femenina senior. Bueno, y nos adentramos ya en ese partido que terminaron disputando, que no se llegó a disputar entero, entre el Atlético Curi y el Bolivia Club de Fútbol, equipo de la línea de la Concepción, y que hasta esta jornada no había conseguido puntuar. Contaba con 7 derrotas en los 7 partidos disputados, 6 derrotas, perdón, en los 6 partidos disputados hasta el momento. Y la verdad que a pesar de llegar, como hemos dicho, con esos números y en la penúltima posición de la tabla, el equipo dio mejor imagen de lo que decía la clasificación. Se mostró como un buen equipo, al menos en los 15 primeros 20 minutos del partido, en el que pues dominó la situación, fue superior al conjunto ubriqueño, ganó los balones divididos, llegó a hilvanar jugadas interesantes, incluso se puso por delante en el marcador y pudo haber ampliado esa diferencia. El conjunto del Atlético Curi, muy impreciso, no terminaba de tener las ideas claras, sobre todo entre la defensa y el centro del campo, muchas pérdidas de balón, y las pocas llegadas que tenía el área rival, bueno, se llegaba, pero finalizaban o no tenían una buena finalización. Quizás se precipitaban en el tiros lejanos y bastante flojo. Así, en el minuto 11 llegó el primer gol del partido, el 0-1, obra de la linense Triana, que desde fuera del área lanzó un auténtico obús que la portera del Atlético Curic Mamen no pudo parar. Se ponía por delante el conjunto de la línea, el Bolivia Club de Fútbol, que no iba a acabar aquí ese acoso al área ubriqueña, porque tan solo 4 minutos después, de nuevo Triana estrellaría un balón en el paro, un fuerte tiro cruzado que repelió el poste de la portería de Mamen. También gozó de otra ocasión, en este caso otra jugadora del linense, un balón que recogió dentro del área con todo a favor, pero su tiro se fue por encima del larguero. Y bueno, hay que decir que la sensación de peligro que podía dar el Atlético Curi llegaba sobre todo en la jugada de córner, pero claro, tampoco encontraba rematadoras para esos balones sueltos en el área. La verdad que cuesta mucho trabajo a estos equipos esas jugadas aéreas, tanto defenderlas como atacarlas, y ahí es donde puede sacar petróleo. Ya lo hizo la anterior jornada que se jugó aquí en Ubrique ante el Benalup, el conjunto del Atlético Curi, porque en 2 jugadas a balón parado consiguió darle la vuelta al marcador cuando perdía por 0-1, en una situación muy muy parecida. Insistimos, eran bueno, los primeros 15-20 minutos sí fueron de dominio del conjunto del Bolivia, pero parece que luego bajó un poquito o levantó un poquito el pie del acelerador, y fue un momento también que aprovechó el Atlético Curi para recomponerse y comenzar a tener llegadas al área rival con sensación de peligro relativa, porque insistimos, no terminaban de culminarse. La jugada se llegaba, pero o no se encontraba rematadora o los tiros eran bastante inocentes y fáciles para la portera rival, que también se vio en algún que otro problema. Por ejemplo, una cesión en la primera parte, una cesión, cosa que hacía tiempo que no se veía. Una defensa cedió el balón atrás y la portera lo cogió con las manos. Un libre indirecto para el Atlético Curi, que no supo aprovechar. Con este guión se fue el partido al descanso, esperando ver la reacción de las subriqueñas en la segunda mitad. Una reacción que no llegó, porque el Bolivia comenzó la segunda parte como la primera, dominando e intentando buscar el segundo gol que terminara de matar el partido, porque consideramos que el Atlético Curi lo mejor de todo fue que al descanso se fue solo con una desventaja por la mínima, con un 0-1, y en cualquier jugada aislada en la segunda mitad podía meterse en el partido, a pesar de que, como decimos, no estaba dominando y no estaba siendo superior a su rival. Al revés, era el Bolivia el que estaba llevando el peso del partido, y el Atlético Curi pues con más corazón que con cabeza. Y en este contexto llegó ese minuto 65 en el que Anabel fue a despejar un balón de cabeza. El despeje pues poco ortodoxo, digamos, porque despejó mal, o el intento de despeje le produjo pues un golpe en la zona del cuello que afectó a las cervicales. La jugadora en un momento perdió el equilibrio y cayó al suelo. Fue ayudado por parte de la expedición del equipo ubriqueño. Se quedó tendida en el suelo y se requirió la presencia de sanitarios para que ayudaran. Imagínense el susto que nos llevamos los presentes allí en el Antonio Barbadillo, tanto sus compañeras como las jugadoras del equipo rival, los banquillos y sobre todo la grada. Sobre unos 20 minutos estuvo el partido parado, esperando pues que fuera asistida Anabel. Se requirió la presencia de la ambulancia, que hizo acto de presencia, también la estuvo atendiendo durante, como hemos dicho, a los 10 minutos llegaría la ambulancia, estuvo atendiendo durante un buen rato, hasta que decidió evacuarla al hospital para que fuera examinada, ¿no?, de esas lesiones. Ya sabes lo que son las lesiones en las cervicales, en las vértebras, son muy delicadas y el protocolo obliga pues lógicamente a tener que explorarla en un centro hospitalario. Minutos antes de todo esto, ya el colegiado había decidido suspender el partido ante la supuesta gravedad de la lesión, siguiendo el protocolo de la Federación Andaluza de Fútbol para estas situaciones. Suspendió el partido y bueno, pues nos quedamos allí pendientes de ver qué es lo que ocurría. Finalmente la jugadora salió consciente, no tuvo ningún problema y visitó al centro hospitalario, donde una vez visitado el centro hospitalario y ayer también, que estuvo en la mutua de la Federación Andaluza de Fútbol, pues le han diagnosticado una fuerte contractura que ha afectado a las cervicales. No hay una lesión grave, pero obviamente la molestia y el dolor está ahí. Ibuprofeno y relajantes musculares, descanso, recuperación y fisioterapia es lo que necesitará la jugadora uriqueña Anabel para que se recupere al 100%. Y esto es lo que podemos hablar de la crónica general del partido que, como decimos, se disputaba en la tarde del domingo. Nosotros, a pesar de las circunstancias, de lo que sucedió, pudimos recabar las impresiones tanto del entrenador del Bolivia Club de Fútbol, Daniel Amaya, como del entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Luis Miguel Fernández. En lo referente a Daniel Amaya, pues, hombre, al principio hablaba de eso, de que se habían llevado un susto muy grande, pero que él, por el protocolo que seguía, estaba totalmente de acuerdo en que el partido se haya suspendido, se hubiera suspendido en este caso. Considera que el árbitro había aplicado correctamente ese protocolo para evitar la tensión y malestar de las mismas compañeras y, bueno, pues pendiente de la jugadora que había sufrido ese percance, señalaba que, en su opinión, el árbitro había actuado correctamente. Se hablaba sobre el tiempo que se tendría que jugar. Él decía en ese momento que había estado hablando tanto con la capitana del Atlético Curi como con Luis Miguel Fernández, el entrenador, y que se barajó la posibilidad de jugar los 20 minutos restantes en un campo neutral para evitar que el equipo de la línea se tuviera que pegar otras 2 horas de viaje para disputar esos 20 minutos. Ahí estaba la cosa. Los equipos estaban de acuerdo, pero luego nos comentaría Luis Miguel que por lo visto la federación no lo iba a permitir. En lo puramente deportivo, pues hablaba eso, de que había arrancado bien esa primera mitad, que su equipo había fallado 4 o 5 ocasiones en la primera parte muy clara y en su opinión decía que esto era debido a que el equipo no estaba acostumbrado a estar por delante en el marcador y en esas situaciones de total dominio sobre el rival, y que quizás las jugadoras por tengan esas dudas por esa ansiedad de cara a puerta y quieran finalizar antes de la cuenta. Bueno, decía eso, que había tenido unos 20 minutos muy buenos, luego había bajado un poquito el ritmo, quizás porque se habían acomodado y que en la segunda parte sí habían salido con la intención de matar el partido y de no especular con el resultado, porque ya le ocurrió lo mismo en San Fernando y terminaron perdiendo, también se pusieron por delante en el marcador. Sobre el partido, pues decía que sus sensaciones habían sido muy buenas, que lo tenían totalmente controlado, que las ubriqueñas no estaban llegando, no estaban creando peligro, y aunque siempre sobrevolaba esa duda de que en un balón perdido, en una jugada balón parado, podía llegar el empate y al traste con sus planes. El Bolivia, un equipo que nos decía también de reciente creación y que en estos momentos pues el equipo estaba creándose prácticamente, nos decía eso, igual que ocurre con el Atlético Curi, estaba formándose el equipo y la idea, bueno, tenían un plan ambicioso que nos explicó en la misma entrevista. Vamos a escuchar precisamente por eso al entrenador del Bolivia Club de Fútbol, a Daniel Amaya. Bueno, estamos con Daniel Amaya, que es el entrenador del Club Deportivo Bolivia de La Línea, que, bueno, Daniel, lo primero, antes de hacer balance de lo que ha sido el partido, vaya susto, ¿no? La verdad es que sí, nos lleva un susto muy grande porque, bueno, nadie es de grata, ¿no? Sorpresa, si le ha pasado una jugadora, tanto de un equipo como otro, pues la surgió, ¿no? En este caso el equipo de Ubrique, y estamos con ella apoyando totalmente, ¿no? Es una circunstancia que está por encima de cualquier partido, cualquier resultado, ¿no? Felizmente no ha pedido la conciencia, se ha ido... Todo bien, ha sido un... Es más el protocolo, ¿no? Exacto. Hay un protocolo que hay que cumplir, el árbitro lo ha aplicado correctamente para evitar, ¿no? Esa tensión, ¿no? Y ese malestar de las mismas compañeras al saber que hay una jugadora, ¿no? Que ha sufrido un percance, y yo creo que actúa correctamente, ¿no? En ese sentido. Abstrayéndonos de esto y centrándonos en lo puramente deportivo, llegaba aquí el Bolivia sin haber logrado todavía puntuar. Y bueno, al menos en la primera parte, esos primeros 20 minutos ha dado muy buena impresión, porque habéis tenido el partido muy de cara, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Bueno, nosotros somos un club que después de 15 años sin fútbol femenino en la línea de la Concepción, pues el año pasado arrancamos, ¿no? Entonces eso ha conllevado de que, bueno, las chiquillas pues no vienen con mucho tiempo sin jugar fútbol. Sí que es verdad que algunas practicaban entre ellos, entre amigos, tal y cual, pero no es lo correcto, ¿no? Entonces hemos iniciado este proyecto, es un proyecto ambicioso, porque sí que es verdad que está volcada la ciudad con nosotros, y bueno, ahí estamos, ¿no? Hemos arrancado bien esta primera parte, como bien dice, pero el trabajo todavía está por hacer, ¿no? Entonces es un equipo como el Ubrique, que estamos en formación, estamos creciendo, y a la vista está, ¿no? Un partido muy muy muy bonito de ver, muy sin percance ninguno, y ahí está la cosa, ¿no? En el fútbol femenino, de que lo que queremos es que las niñas vayan aprendiendo, vayan creciendo, y poco a poco irán llegando los resultados. Extraño, Daniel, que te escuchábamos también en el descanso, de que el equipo se haya ido solo con un 0-1, ¿no? Fíjate, hemos fallado 4 o 5 ocasiones en la primera parte muy clara, y yo creo que es provocado también porque el equipo, bueno, no está acostumbrado a esa situación, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando nos encontramos con esto, pues es normal que las chiquillas ahora de cara al gol, pues bueno, tengan esas dudas, ¿no? Y esa ansiedad por llegar al fin del gol, pero es fútbol, ¿no? Entonces nuestro trabajo es ese, ¿no? Explicarle de que hay que tener un poquito de tranquilidad, de calma cuando se está cara a portería, y en eso estamos, ¿no? Tenemos 4 niñas en el 11 titular con 15 años, que son cadetes. Entonces, en ese sentido, le estamos adelantando las edades a las niñas para eso, ¿no? Para en un futuro, dentro de 2 años, tener un equipo ya consolidado y bien armado, ¿no? Daba la sensación de que habíais dejado a las ubriqueñas con vida antes del descanso. ¿Habéis tenido esos 15-20 minutos? ¿Después el equipo se ha venido un poquillo abajo? ¿Qué os ha pasado? Lo que suele ocurrir, ¿no? El equipo contrario aprieta, el equipo contrario está en casa, el equipo contrario no tira la toalla, y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Esto es fútbol y la actitud también cuenta, ¿no? Entonces, en el momento que hemos bajado un poquito el ritmo, que las jugadoras, pienso yo, que se han visto un poquito acomodadas, el Ubrique no te da cuartel. Esto es fútbol, y el fútbol sabemos lo que es, ¿no? Independientemente de que un equipo esté más avanzado o más desarrollado, en el momento que te relajas un poquito, el fútbol te dice que cualquiera te puede hacer daño, ¿no? Y en la segunda parte, digamos que también había empezado otra vez dominando, controlando, teniendo acercamiento hasta que ha llegado la... Sí, la segunda parte, bueno, en la sala del descanso hemos dicho que había que matar partido, que no podíamos especular con el resultado porque sabemos lo que es esto. Ya nos ocurrió en San Fernando, que fuimos la primera parte ganando 0-1. Nos entró esta misma relajación, o vamos a decir que no tuvimos suerte de materializar lo que tuvimos, y llegó al San Fernando y nos hicieron 3 goles en 5 minutos. Entonces, es un campeonato que sí que es verdad que hay equipos muy diferenciales, pero no te puedes relajar con ninguno. ¿Las sensaciones, si no hubiera ocurrido nada, las sensaciones que tenías tú eran buenas? Sí, las sensaciones la verdad es que eran buenas, era un partido que estaba controlado, ellas no estaban llegando en la segunda parte apenas, no estaban creando no mucho peligro, entonces en ese sentido teníamos más o menos el sostén del equipo ahí aguantado, pero siempre con la duda, ¿no?, de que en una jugada balón parado, un córner, como ellos han tenido 3 córners muy importantes, ¿no?, a mi punto de vista, éramos conscientes que en una simple jugada de esta nos podía venir el empate, ¿no? Entonces siempre hay que estar siempre con mucho cuidado. Y bueno, era un partido que a priori lo teníamos bien controlado, pero como te he dicho antes, ¿no?, esto es fútbol y hasta que no pite el árbitro el minuto 90 es que no se da por terminado. ¿Y ahora qué pasa? Porque quedan unos 25 minutos, creo, ¿no?, por disputar. Parece ser que había llegado ahí un acuerdo. Sí, yo he estado hablando tanto con la capitana como con el técnico y por nuestra parte no hay ningún tipo de problema. Hemos decidido, bueno, o hemos hablado, ¿no?, para no hacer un trayecto de 2 horas en el autobús y hacer, ¿no?, un desplazamiento tan largo, mirar la posibilidad de que hacerlo en un sitio neutro, ¿no? Hablar con un club amigo o un club que tengamos buena sintonía, tanto uno como otro, y ahí mismo podemos disputar los 20 o 22 minutos que quedan por terminar y bueno, y ya pues esperemos que sea un resultado, por lo menos que sea un partido, ¿no?, bonito después de lo que ha sucedido, ¿no? Uh-huh. Oye, en líneas generales estamos en la 8ª jornada, creo. Ajá. ¿Cómo está siendo este principio de temporada para vosotros? Nosotros la verdad es que hemos pasado por una transición, digamos, logística nueva, ¿no? Cuando nosotros arrancamos el club, hemos vendido la mitad del 50% del club a una empresa mexicana, a un grupo inversor, y bueno, ahora en diciembre está previsto que vengan 3-4 jugadoras del extranjero, porque lo que queremos es también potenciar, ¿no?, lo que es el fútbol femenino en la comarca del Campo de Gibraltar, por la cercanía que hay de los equipos con tanto Sevilla, Málaga. Entonces vamos a brindar esa oportunidad de fortalecer el equipo mediante esta agencia que ha entrado mexicana y empezar a traer jugadoras de afuera con la idea de ponerla en el escaparate, en el mercado, en el circuito español, ¿no? ¿Porque ahora mismo las que tenéis son solo de la línea o de toda la comarca? Bueno, tenemos 4 jugadoras de Algeciras. Tenemos Mariana, que es brasileña, hispano-brasileña, que es la máxima goleadora, que hoy no ha podido venir por trabajo, que es una baja importante para nosotros, y prácticamente el 80% es todo de la ciudad. Pero nos renunciamos a, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no?, una jugadora del Ubrique, vemos que es interesante y se puede apostar por ella, pues ¿por qué no?, ¿no? Esta agencia quiere también apostar por el fútbol nacional, por las jugadoras nacionales, y tenemos un equipo logístico que están siguiendo a las jugadoras, están mirando los partidos, y bueno, y puede que haya la posibilidad de que una jugadora del Lubrique, pues bueno, pueda entrar en esta dinámica o en este proyecto, que en principio está pensado para mandar jugadoras a México, a Estados Unidos, que esta empresa pues tiene equipo allí femenino también, ¿no? La idea deportivamente es consolidar el equipo. Ajá. Digamos, ¿no?, que se alargue en el tiempo, que no sea cosa de un par de temporadas. Claro, porque como ha venido ocurriendo últimamente en nuestra ciudad, pues sacaban el equipo femenino y a los 2 años, pues bueno, se aburrían, y nosotros nos queremos eso. Nosotros estamos armando todas las categorías inferiores, desde alevín, prebenjamín, infantil, y ya tenemos un número importante de niñas, estamos yendo a los colegios para hacer captación de niña, porque es una cosa que, bueno, no se estaba viendo en la ciudad y había que darlo a conocer, y en ese sentido pues tenemos el apoyo del ayuntamiento, concejal de cultura, y bueno, ese es el proyecto, consolidar abajo para que mantenerlo de arriba, ¿no? Bueno, Daniel, muchas gracias y nada. Gracias a ustedes. Suerte en lo que queda de lo que resta de partida. Ahora que busco una fecha, supongo que no lo tenéis tampoco muy claro, ¿no? No, bueno, pero al principio queremos que no se alargue mucho en el tiempo para que después no quede esos últimos coletazos, sino que los resolvamos lo antes posible y bueno, y por lo menos que agradecer, ¿no?, y aprovechar también la entrevista, agradecer al pueblo de Ubrique el recibimiento, ¿no?, tanto por parte de la gente de las instalaciones, por gente de la población, que ha sido excelente con nosotros, un trato excelente, y bueno, esperamos devolveros cuando lleguéis a la línea. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues ahí quedaban las palabras del entrenador linense y también nos vamos a quedar con las del lubriqueño, la de Luis Miguel Fernández, que bueno, nos explicaba cómo había sido esa lesión de Anabel y que también compartía la misma opinión que el entrenador linense. Para él había sido lo mejor la suspensión del partido por el estado anímico de las jugadoras, tanto de las ubriqueñas como de sus rivales, y que ya el resto del partido no iba a ser lo mismo. Mostraba eso, las dudas de no saber si esos 20 minutos restantes se podrían jugar en un campo neutral o finalmente se tendría que jugar en Ubrique, porque no sé, ya que por lo visto la federación no iba a permitirlo. Obviamente para Luis Miguel lo más importante de todo era la recuperación rápida de Anabel, que se pusiera bien y que no fuera nada grave. Por suerte ya sabemos que no lo ha sido, que ha sido más el susto que otra cosa. Y sobre el partido, pues Luis Miguel nos confesaba que esperaba un rival viendo la clasificación y como se habían dado las primeras seis jornadas un equipo más endeble, pero nos hablaba de jugadoras bastante buenas y sobre todo con disparo bastante potente. Él decía que sí, que el resultado podía haber sido más abultado, pero por suerte el Atlético Curi había contado con la intervención de su portera, de Mamen, que esta vez Andrea no tuvo que ponerse bajo palo, una jugadora de campo que ha tenido que ejercer de portero en esta jornada por lesión de Mamen. Mamen volvía y lo hacía estupendamente y eso lo agradecía y lo destacaba Luis Miguel. También decía eso, que no habían estado bien en ninguna de las líneas, prácticamente las llegadas habían sido muy pocas, dos o tres, y los disparos pues de lejos y sin potencia. En opinión de Luis Miguel, consideraba que su equipo había dado demasiadas facilidades a rival y, claro, por darle tantas facilidades, el rival, ellas se habían crecido y le habían complicado la vida. Escuchamos las palabras de Luis Miguel. Bueno, estamos con Luis Miguel después de este partido que, como ya hemos comentado, pues se ha tenido que suspender por ese desfallecimiento de una de la jugadora del Atlético Curi. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Parece ser, por suerte, que sin consecuencias, ¿no? Que ha sido debido a un golpe cervical. ¿Cómo es la situación? Sí, dentro de lo malo, pues bueno, ha sido un despegue de balón y seguramente tendría el cuello. No le dio con fuerza y al golpearle se le tuvo un problema en las cervicales. Entonces la notamos que se iba cayendo y entonces el delegado Carlos la cogió a tiempo para que no se cayera y dentro de lo malo, pues bueno, está ahí. Se ha requerido la presencia de la ambulancia, del médico y bueno, ¿cuál es el diagnóstico que os han no dicho? No sé, hasta se ha ido sonriendo y vamos, está, eso nos tranquiliza un poco, ¿no? Hasta que no le valoren la lesión, pues no sabemos lo que tiene, ¿no? Ya cuando pase unas horas le preguntaremos y así ya, pues yo te lo comunicaría a ti y vemos lo que no es de mucha gravedad. Uh-huh. Bueno, la cosa es que se han quedado por disputar unos 20-25 minutos y según me comentaba el entrenador del Bolivia, el protocolo de la federación hace que ante esta situación el partido se suspenda. Sí, no había opción de reanudarlo. Sí, yo creo que lo mejor, porque ya el estado anímico de las niñas, tanto de una como otra, no iba a ser el mismo y está bien que se suspenda. Ahora bien, no sé si tendrán que venir aquí. Nosotros hemos hablado con ellos para que no se peguen por 20 minutos otro viaje, porque la situación económica en todos los clubes también. Entonces hemos acordado de que jugar en un campo neutral. Pero por visto la federación no va a permitir que se juegue. Creo que no, ¿eh? Aunque estemos los dos equipos de acuerdo. No sé. Porque además hay que buscar fechas. Hay que buscar fechas. Ya está apretado, ¿no? Apretado, porque vamos hasta los días de fiesta y los puentes. Y entonces, pues, bueno, a ver lo que determina la federación. Pero ahora lo más importante es la recuperación de Anabel. Que se ponga bien, que no sea nada grave, hasta que, ya te he dicho antes, que hasta que no lo valoren en el hospital, pues no sabemos el alcance de la lesión. La cervical sabemos que es muy jodida, muy delicado. En fin, esperemos que no sea grave, ¿no? Lo que tiene. ¿No se plantea dar por finalizado el partido? No, digo, ¿puede existir esa posibilidad que la federación no, con tanto tiempo es muy difícil. No, porque si el árbitro hubiese dicho a seguir, hubiésemos seguido lo de aquí. Uh-huh. Yo creo que lo más correcto es los 20 minutos, ¿no? Pero ya te digo que ahora el resultado y los 20 minutos no, ahora mismo da igual. Lo importante es que como he dicho antes, que Anabel se ponga bien y que vuelva a estar pronto entre nosotros, ¿no? Porque hemos pasado un susto bastante grande. Vamos a ver si nos podemos extraer un poquillo de esto último, simplemente para hacer el análisis de lo que había sido el partido hasta ese momento, ¿no? Comenzó con el Bolivia, unos 15-20 minutos de dominio, han tenido ocasiones para haberse ido con un resultado más cómodo, luego sí. La cosa se iguala un poquillo y vosotros también habéis tenido ocasiones, sobre todo en los córneres. En los córneres, sí, pero el problema nuestro es eso, que de cabeza no vamos bien, ¿no? Entonces nos cuesta un mundo meter un gol de cabeza, porque no vamos bien, ¿no? Aparte que los entrenamientos lo estamos haciendo, el golpeo con la cabeza, pero no vamos bien. Ella no esperaba un equipo más endeble, la verdad, pero tiene jugadoras bastante buenas y con un disparo bastante potente, ¿no? Entonces, bueno, como tú bien dices, el resultado podía ser más abultado, sino por la intervención de la portera nuestra, que ya tenemos portera, que ha estado fenomenal. Mamen ha estado fenomenal. Después de tanto tiempo sin jugar, hoy ha estado muy bien, muy bien. Un poco le falta la orientación en la portería, pero está bien. La portera que necesitamos, y yo creo que le sirva a ella de motivación, ¿no? Tener un portero tan bueno como Mami y que otro día lo hagamos mejor. Tiene esa seguridad atrás, ¿no? Sí, sobre todo. No, exactamente. No, que era un portero. No hemos estado bien en ninguna de las líneas, prácticamente hemos llegado un par de veces o tres, y bueno, disparos de lejos, sin potencia, pero poco más. Dividido también. Los balones divididos, controlábamos y se la dábamos a ella, pero bueno, eso es cuestión de mucho trabajo y seguir insistiendo, ¿no? Porque eso es lo que nos queda y eso es lo que tenemos que ir mejorando poco a poco. Esto. Me comentabas antes del partido de la última jornada, de la semana pasada, que precisamente, bueno, me comentabas fuera de micro que sí, que la rival era un equipo más hecho, sí, pero que sobre todo me insistía en ese tema del juego aéreo, ¿no? Sí, por supuesto, ahí tenemos que disputar todos los balones. Nosotros no podemos dar tantas facilidades en los balones aéreos y ahí lo tenemos que disputar todo, por lo menos saltar y estorbar, pero nos quedamos mirando, esperamos que el balón caiga, en vez de golpear con la cabeza, que es más seguridad, intentamos golpear con el pie, controlar con el pie y se nos van los controles. Y todo eso pues lo tenemos que ir mejorando. Bueno, no sé si se puede sacar más de ella, pero yo creo que sí, porque no son torpes, ¿no? Es un equipo que intenta hacerlo bien, y sobre todo los entrenamientos, que lo hacemos bastante bien. Entrenamientos, hacemos jugadas similares a esto y los toques, los controles y eso lo hacemos bien. Después los partidos nos ponemos un poco nerviosas, pero bueno. Sí, imprecisiones, ¿no? Sí, muchas, demasiada facilidad al contrario, ¿no? Este equipo, bueno, lleva 0 puntos y esperábamos otra cosa, pero quizá por haberle dado a nosotros tantas facilidades, que ellas han crecido y no han complicado un poco la vida en principio. Luego ya en la segunda parte también ellas empezaron a dominar. Claro, ya luego ha quedado todo sí, ya atrasado por esa jugada. Exactamente. Y la cosa es que os habían dejado viva. Después de todo, sí. Todavía estabais solo con un 0-1. Sí, con un 0-1 que Sí, que yo estaba pensando en el partido que jugamos aquí con el Benalú, que también íbamos perdiendo y remontamos el partido. Un gol era lo que nos hacía falta para que se animaran y nos fuéramos para adelante. Intentar ganar el partido, pero bueno, desgraciadamente, pues por la lesión de Anabel, pues no hemos podido consumir el tiempo. Y bueno, esperemos que la huerta pues lo hagamos mejor, ¿no? Cuando vengan La verdad que, como tú comentabas hoy, que era en lo deportivo un segundo lado, lo primero es la salud de Anabel. Sí, por supuesto. Ahora mismo es lo que estáis centrado. Pensad en eso y llamaré después y a ver cómo se encuentra. Y a ver qué es lo que le han diagnosticado a los médicos, ¿no? A ver si no tiene mucha importancia. Desde luego, si es cervical, va a estar un tiempo ahora con el collarín hasta que no le den el arte. Luis, muchas gracias. Vale, gracias a tú. Bueno, pues ahí quedaba ese resumen, esa crónica de lo que fue el partido correspondiente a la séptima jornada de la segunda andaluza senior. Nos quedamos con los resultados de esta misma jornada, que fueron los siguientes: Benalup 1, Atlético Sanluqueño 10, Doña Blanca 3, Barbate 1, Escuela Bella San Fernando 1, Safa San Luis 4, Guadalcacín 1, San Fernando Isleño 1, Club Deportivo La Salle 2, Cádiz Club de Fútbol 1, Juventud Chiclana 3, Ciudad de Cádiz 0 y Arcos Club de Fútbol Academy 0, Algeciras 5. San Fernando Isleño es el líder de la categoría con 19 puntos, 16 tiene el Guadalcacín, eso sí, un partido menos. Ya saben que va por coeficiente y muchas veces no concuerda el número de puntos con la posición, porque por ejemplo Doña Blanca tiene 18 y ocupa en este caso la tercera posición. ¿Por qué? Por ese coeficiente, porque ha jugado un partido más que Guadalcacín, lo que ocurre que Doña Blanca ha perdido un partido y Guadalcacín ha empatado uno, todavía está invicto. 16 Atlético Sanluqueño, 13 Algeciras, 12 Jerez Fémina, 14 Safa San Luis, 11 Club Deportivo La Salle, 9 puntos Juventud Chiclana y Cádiz Club de Fútbol, además del Arcos Club de Fútbol Academy y la Escuela Bahía San Fernando, 3 Atlético Curi Barbate, Atlético Curi, como saben, con un partido menos, esos 20 minutos que le quedan por disputar, y con 0 puntos Ciudad de Cádiz, Bolivia y Benalup. El próximo rival del Atlético Ocuri será el equipo del Barbate. Jornada que, por cierto, se va a jugar este fin de semana. Hay categorías en las que no, en las que, pues, aprovechando el puente también se toman un descanso, pero no es el caso, por ejemplo, de esta segunda andaluza senior femenina. Bueno, y dicho esto, nos quedamos en los próximos minutos ya hablando de baloncesto, dando el resumen de lo que dejaron los partidos en los que jugaron los equipos del CABU. En este caso, pues el CABU Junior, los dos equipos cadete, masculino y femenino, y el infantil masculino. Comenzamos con el CABU Junior, que consiguió la segunda victoria en dos jornadas. Ya ganó la pasada semana, en esta también se impuso aquí en casa ante el Chiclana Basket por 27 puntos arriba, 67-40. En un partido en el que los jugadores ubriqueños ya se pusieron por delante en el primer cuarto con un parcial de 13-19, finalizó este primer periodo, lo que sumado al segundo cuarto, 11-7, permitió que al descanso los ubriqueños se fueran con una ventaja de 8 puntos arriba. Una ventaja que fueron ampliando, sobre todo en el tercer cuarto, con un tanteo de 21-14, dejó el partido antes de la disputa del último periodo en 45-30, 15 puntos arriba para los ubriqueños, que se vieron, insistimos, ampliado ya en el último cuarto, tanteo 22-10, con el final del marcador final de 67-40. El máximo anotador del conjunto ubriqueño fue Juan Suárez con 19 puntos, 16 para Pablo Domínguez, 8 para Manuel Gómez, 7 para Antonio Olivares y 7 para Matías Rubiales. La jornada, pues, nos dejó además estos marcadores: San Felipe Neri 71, Carpe Diem, Club Baloncesto San Fernando 26, K3 Asesores UDEA 67, DKV Blanco 94, Fisiomédica Aquos, Club Baloncesto Cimbis 105, Gimnástica Portuense 46 y Chipiona 55, Club Baloncesto Cádiz 40. Fisiomédica Aquos, Club Baloncesto Cimbis, es el líder, tiene dos victorias en dos partidos, 2-2, al igual que San Felipe Neri y CABU, que ocupa la tercera posición. La otra victoria de la jornada llegó por parte de las chicas del cadete femenino, que debutaba primera jornada de la categoría del grupo A de esta categoría del nivel B, cadete femenino, y las ubriqueñas se llevaban la victoria por 68-53, 15 puntos arriba. Pues en este caso las ubriqueñas dominaron la primera toma de contacto con el partido, el primer cuarto, 19-14, 5 puntos arriba, pero hubo reacción del conjunto portuense, que con un tanteo de 11-16 logró que antes del descanso, o que los equipos se fueran al descanso con un empate a 30 puntos en el Luminoso. En el tercer cuarto, de nuevo las ubriqueñas se llevaron el tanteo, 19-12, 7 puntos arriba, el marcador se situó en 49-42, 7 puntos arriba igual, y ya en el último cuarto un tanteo muy similar, 19-11, permitió que se llevara la victoria por 68-53. En este caso, María González fue la máxima anotadora de su equipo con 15 puntitos, seguida de Sara Carrasco con 13, Ainhoa Vega con 12, Iriana León con 11 y María Medinilla con 6 puntos. La jornada que nos dejó, pues en este caso, dos marcadores más. Bueno, un marcador más, el Trebujena 82, San Felipe Neri 2007 37. En este grupo son 5 equipos, por tanto descansaba el Cádiz Club Baloncesto Gadeburger y el otro partido, insistimos, en el otro partido Trebujena se llevó la victoria ante las gaditanas del San Felipe Neri por 82-33. Trebujena es el líder, empatado pues con una victoria y en un partido con el Cabu. Por detrás está la Gimnástica Portuense, San Felipe Neri y Cádiz Club Baloncesto Gadeburger. El próximo rival del Cabu pues no se sabe, porque ya tendrá que esperar en este caso hasta el día 13, hasta el 13 de noviembre, porque este fin de semana no hay jornada. Y en la próxima, en la jornada 2, al Cabu Cadete Femenino le tocará jornada de descanso. Vámonos con el cadete masculino, en este caso derrota en su debut del equipo cadete masculino. En todo momento estuvo por detrás en el marcador, a pesar de jugar en casa. Ya el primer cuarto, los portuenses, la Gimnástica Portuense, se fue con ventaja. Decir que el marcador del partido, el marcador final del encuentro fue de 17-47, pues 30 puntos de ventaja para los portuenses. En el primer cuarto ya se fueron con una amplia ventaja, 3-15, fue el tanteo, 12 puntos arriba. De nuevo se llevaba el segundo cuarto, 8-15, eso hizo que al descanso ya la ventaja fuera considerable, 11-30. Y los dos últimos cuartos con un tanteo muy bajo, 4-9 en el tercero y 2-8 en el último. Por lo tanto, ese marcador final fue de 17-47. Otros resultados: de KV Jerez Amarillo 39, Puerto Real 94, Club Baloncesto CA 54, Cádiz Club Baloncesto Gales 32, Arcos 24, Mergablo, Nebreda Mergablo 128. Y San Fernando Tincasur 62, Venta Cruce de los Santos Alcalá 44. El Club Baloncesto Ciudad Algeciras 54, Cádiz Club Baloncesto Gades 32. Líder, pues Mergablo, por delante de Puerto Real, Gimnástica Portuense, Algeciras y Club Baloncesto San Fernando, que son los que consiguieron la victoria en esta jornada. Por detrás, Alcalá, Gades, Cabu, DKV Jerez Amarillo y Arcos. La próxima jornada, estos sí juegan este fin de semana, nos dejará un Nebreda Mergablo Cabu. Y por último, el Cabu Infantil Masculino, pues también cayó, en este caso en su segunda jornada, ganó la primera, esta segunda derrota por 67-16 en la línea ante el Unión Linense Baloncesto. Victoria contundente del conjunto local, que ya el primer cuarto ganaba por 21-4, 46-12. Con ese marcador se llegó al descanso, con el parcial 19-8 en el tercer cuarto, 65-16. Y en el último cuarto solo se anotaron dos puntos, los anotaron los linenses, dejando el marcador en 67-16. Otros marcadores: Clínica Dental San Roque 24, Cádiz 61, Mergablo Ecocai Mergablo 58, Chiclana 47, Club Baloncesto San Fernando 73, UD Algeciras 28, Arco 61, DKV Jerez Amarillo 62 y Jerez Club Deportivo 4, Automoción Montera Los Barrios 55. Club Baloncesto Cádiz líder, junto a otros equipos que han ganado los dos partidos, Automoción Montreal Los Barrios, Mergablo y DKV Jerez Amarillo. Con una victoria tenemos a Club Baloncesto San Fernando, Chiclana y Tuzi y Alpaco Bazán. Cabu con dos derrotas, a Arcos, San Roque, Algeciras, Jerez Club Deportivo Baloncesto y bueno, también tenemos ahí a la Unión Linense Baloncesto, no sé por qué ocupa esa posición cuando pues ha disputado dos partidos y tiene una victoria y una derrota. Pues bien, este fin de semana también juega el infantil masculino, lo hará aquí en casa ante el Ecocai Mergablo. Y nosotros ya poco más que añadir, no tenemos tiempo para más. Volveremos mañana con más asuntos. A eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.